presentamos ahora la columna de los miércoles que vamos a compartir la gente de Mumbalá, las chicas de Mumbalá, en este caso Vanina y Carla, que se acercaron aquí a la radio. Muchas gracias, bienvenidas. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Saludamos a toda la audiencia que nos está acompañando. Yo soy Vanina. Hola, yo soy Carla, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Y bueno, esperamos acompañarnos todos los miércoles. Exactamente, ¿no? Como para introducir también algunas de las temáticas que se trabajan desde la organización, desde Mumbalá, y también las noticias, ¿no? Que muchas veces que tienen que ver con las cuestiones de género son o maltratadas en algunos medios o a veces ninguneadas o no tratadas, sí. ¿No? Y lo que genera también toda la situación que vive actualmente la mujer o el género femenino en general, ¿no? Por eso, bueno, justamente queremos agradecerles el espacio que nos dan de la azotea, así que bueno, estamos muy agradecidas. Bueno, básicamente queríamos empezar contándoles un poco a la audiencia quiénes somos, qué hacemos, así que Carla. Bueno, nosotros somos un colectivo de mujeres que pretendemos generar herramientas para modificar las relaciones desiguales de género. Durante el año realizamos actividades, ya sean intervenciones callejeras, talleres barriales, charlas, actividades culturales, con el objetivo de visibilizar la problemática esta que charlamos. Desde el año pasado estamos focalizadas en tres ejes de trabajo. Exacto. Uno es el de educación, que estamos con el proyecto de Construyendo Equidad desde la Niñez, sobre una educación igualitaria para niñas y niños. También tenemos el equipo de trabajo en el penal 50 de Batán, que es un espacio de construcción conjunta con las internas para aportar al ejercicio de empoderamiento. También otro eje es el de comunicación no sexista, porque vemos los medios de comunicación como pilares básicos en la construcción de valores sociales. Y esto vos justo que decías del tratamiento de género que tienen los medios, bueno, lo vemos importantísimo, cómo se maneja el mensaje, cómo es el discurso que dan los medios a estos temas. Además, en este espacio tratamos de integrar el arte como forma de expresión comunicacional. Justamente en este momento nuestras compañeras están con el mural en homenaje a Susana Trimarco y su lucha contra la trata. Van a estar hoy hasta las 18 horas y mañana desde las 9 en adelante. Así que los y las esperamos. En el complejo universitario. En el complejo universitario ahí en Peña. Es un, digamos, no hay que ser artista para participar. Nosotros en realidad empezamos la convocatoria invitando a muralistas, artistas plásticos, pero en realidad es un mural colectivo. Claro. Tenés un pincel, sumate. Exactamente. La idea es que todos se vayan sumando y todas se vayan sumando para, bueno, de esta manera poder, como decía mi compañera, visibilizar a través del arte este delito, que es la trata de personas. Y bueno, y también nos pareció importante, en el marco de que se cumplieron 11 años de la desaparición de Marita Verón, poder empezar a visibilizar aún más, ¿no es cierto?, la lucha que instaló Susana Trimarco, ¿no es cierto? Y que, bueno, fue un caso, o sea, es un caso emblemático que se ha instalado en los medios, y nos parece importante seguir visibilizándolo, no solo por Marita, sino por las mujeres que han desaparecido en democracia, que según los datos que tenemos son más de 600 mujeres, lo cual es un dato que alarma. Y bueno, y hay que seguir denunciando, y por eso nos parece también como una excusa esto del mural, para que la gente se acerque y que pregunte, ¿no es cierto? Claro. Que se informe con respecto a este delito, ¿no es cierto? Es un poco la idea. ¿El motivo del mural cuál es? ¿Que es un dibujo? ¿Es una imagen de Marita? A ver, ¿cómo, qué es lo que hay, digamos? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que están diseñando? ¿O es algo que queda ahí diferente? Lo van a hacer en conjunto. Claro. Estaban pidiendo bocetos, en realidad, y entre todos, en forma conjunta, elegir algo. Así que esa era un poco eso va a ser idea. Hoy y mañana durante hoy y todo mañana. El día. Ya están, las ya, compañeras ya están pintando allá. Temprano. Así que... Y además vamos a estar con mesa informativa, como siempre. Así que quien se quiera acercar para informarse sobre algún tema... Exactamente. Ahí estaremos. Peña y Funes. Peña y Funes, exactamente, sí, ahí en el complejo. El complejo universitario, sí. ¿Cómo es la situación? Vos hablás recién, ¿no? La actualmente quizás está más visibilizado, pero como que siempre se está recalcando que falta, ¿no? Un montón. Como que todavía la cultura machista está muy metida. Quizás se avanzó mucho en cuestiones legales, en cuestiones sociales. Está como más, bueno, la trata trata de personas, hubieron campañas, hubieron más concientización, pero como que todavía falta. ¿Cómo lo ven ustedes la situación en Mar del Plata? A pesar de todo lo que se avanzó y el cierre de y algunas ordenanzas y algunas leyes, ¿creen que se cumplen, no se cumplen, que están ahí con alguna otra discusión o le falta alguna algún complemento como para poder seguir avanzando o terminar definitivamente con esto? Mira, bueno, falta mucho por hacer todavía. Vos hablabas de esto del complemento, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy importante no solo visibilizar lo que es la búsqueda de mujeres, sino también cuando esas mujeres son rescatadas, qué claro. Pasa con las víctimas, ¿no es cierto? En este caso que no se sabe nada, no hay un refugio para esas mujeres que tienen que reinsertarse después de haber vivido situaciones de violencia física, de violencia psicológica, ¿no es cierto? Creo que, o sea, desde Mumalá creemos que es importante que sea un lugar para estas víctimas rescatadas, ¿no es cierto? Claro, además de políticas integrales, ¿no? Porque sí, vemos que falta mucho. Si bien de vuelta queremos por ahí recalcar que la lucha de Susana Trimarco ha sido fundamental para ver estos temas, para instalarlos en el debate público, claro. Porque los medios le han dado bastante resonancia, pero la verdad es que creemos que falta voluntad política. Uh-huh. Porque, a ver, en verdad es un medio bastante completo y complicado. La red de trata es consecuencia de complicidades y responsabilidades que involucran al sistema político, judicial y a la policía. Exactamente. Entonces, es muy complejo, hay que trabajar mucho todavía. Pero bueno, ya el año pasado fue que se eliminó, por ejemplo, en los diarios el rubro... Sí. 69 era. 59. Que se modificó, ¿no? Algunos lo metieron por otro lado. Sale por otro lado. Exactamente. Se han intentado cosas, pero bueno, nos quedamos ahí a mitad de camino, ¿no? Uh-huh. Como que lo que es mucho. Importante es esto, ¿no? Tener en cuenta las dos instancias, ¿no? Una instancia de prevención para que esto no ocurra y un tratado en la actualidad. Y después el hecho de esto, de la contención, porque digo, es un tema que se está forzando actualmente y hay que contenerlo. Esta nota va este segmento en realidad va a estar subido al WordPress del mañanero, pero ¿de qué manera nos podemos conectar con Mumalá? Bueno, nos pueden escribir a mumalamdp@gmail.com. Después estamos en Facebook también, en Las Juanas en Mumalá MDP, o si no también te paso un teléfono, sí. 223-56-060-69. Pueden comunicarse, todas y todos son bienvenidos. No es un grupo de mujeres solamente, ¿no? Porque por ahí cuando se habla de feminismo se habla algunos piensan, son mujeres que... Bueno, no, para nada, la lucha contra el patriarcado debe ser tomada de la mano de todos y todas. Claro. Los esperamos, uh-huh. Puntualmente. Sí, sí, sí. Al género masculino. Incluso nuestros ejes de trabajo son abiertos, son de construcción conjunta, así que si les interesa algún tema, la educación, el taller en el penal de Batán o la comunicación no sexista y el arte, acérquense, si tienen propuestas, nos juntamos todos los viernes a las 6 de la tarde en el complejo, así que los y las esperamos. Bien, seguramente para próximas participaciones podemos meternos más en esto, el proyecto en la cárcel Batán, de qué se trata. Seguramente, vamos ¿no? a seguir ampliando. Sí. Porque está bueno, está presentada la columna y seguramente tendremos todo el año no para seguir metiéndonos con estos temas. Sí. Y cuando algún momento también la información lo requiera, estaremos ahí comentando alguna de las noticias, porque también está bueno discutir no sobre cómo se comunica en Argentina, cómo se comunica Mar del Plata y cómo se debería comunicar, ¿no? Para que esto no se siga repitiendo, ¿no? En este momento que queríamos decir que estamos acompañando a Susana Trimarco en el juicio político a dos de los jueces del caso Marita. Emiliano Herrera Molina, uno de los jueces, está excluido del proceso debido a una cautelada a su favor por su reciente renuncia y jubilación. Claro. Así que en este momento la estamos acompañando en eso porque vemos en este juicio político como un precedente en la forma de que deben ser tratadas las víctimas claro. que dan, que prestan testimonio o ya sean como víctimas. Uh-huh.